Como lo informábamos hace un rato, la CGT convoca al paro desde las 12 del mediodía, garantiza transporte público hasta las 12 de la noche, pero a esa hora comienza también el paro total de transporte hasta las 12 del mediodía de mañana. Sí, es una convocatoria a un paro, pero que no es con movilización. Decíamos recién, escuchábamos el audio de Carlos Acuña diciendo justamente que la CGT no va a movilizar porque no quiere disturbios. Ya estamos en contacto con Hugo Yasky de la Central de Trabajadores Argentinos. Hugo, buenos días. Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estás viendo la jornada de hoy, Hugo? Contanos. Y tenemos mucha expectativa puesta en que la movilización supere con creces lo que fue la anterior. Creo que esto es muy importante porque reafirma la voluntad de nuestro pueblo de seguir luchando y sobre todo no intimidarse ante lo que fue el apresto represivo salvaje, descontrolado, caótico, con que castigaron a la gente. Así que creo que eso ya de por sí es un dato importantísimo. Va a haber mucha gente participando. Uh-huh. Y por otro lado, creo que también es muy importante el hecho de que hoy podamos reafirmar una posición que impida que esta estafa a los jubilados se pueda consumar. Yasky, ¿cómo ve la decisión de cambiar la responsabilidad del operativo de seguridad de manos de Patricia Bullrich a Martín Ocampo como referente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? Y me parece una decisión inteligente, ¿no? A la luz del desastre que fue lo que había producido la gendarmería y toda esa parafernalia represiva, donde había más gendarmes y policía que gente en la calle. Sí, esto la verdad que fue un desmadre. Acá en el Congreso mismo se chocaban entre ellos. Hoy creo que hay otro clima y espero que no haya infiltrados de civil para producir desorden. ¿El bono de fin de año cambia algo con respecto a la reforma previsional, esto que saldría por decreto y que el macrismo le viene prometiendo a los gobernadores en la reunión que tuvieron el día viernes? Lo único que cambia es que el argumento de que esto no era un recorte queda hecho trizas. Lo único que cambia, porque si tienen que dar esta miseria para tratar de tapar el hecho de que son 100.000 millones de pesos que se le quitan a los jubilados, y tienen que dar esto para decir, bueno, es un resarcimiento, 4.000 millones contra 100.000 por año que le sacan a los jubilados. Es claro que esto sirve para demostrar que todo lo que denunciábamos nosotros respecto de lo que significa este brutal recorte, no solamente para jubilados, también para pensionados, para la infancia pobre del país, eso sí quedó demostrado. Yasky, ¿por qué cree que tiene apuro el gobierno por sacar esto que está teniendo tanta resistencia? No te escuché. ¿Por qué cree que el gobierno se apura tanto en sacar algo que tiene tanta resistencia y que merece un debate mayor? Porque tienen que reunir 100.000 millones de pesos para dar una señal a los que tienen que renovar las LEVAC, y realmente el gobierno tiene fundados motivos para pensar que si el esquema de las LEVAC no se sostiene, ellos entrarían en una crisis en cuanto al esquema económico que han armado. Y por otra parte, piensen que se está votando un paquete de leyes en los que, por ejemplo, en la reforma tributaria que también quieren aprobar ahora, una cantidad de impuestos que engrosaban los recursos del ANSES, por ejemplo, el de ganancias, que eran para dirigido a los que más ganancias tenían, o por ejemplo otros impuestos como las contribuciones patronales, todo eso desaparece. Entonces el gobierno, ¿qué dice? El ANSES es inviable a futuro. Claro, después de estas reformas, si se aprueban, evidentemente va a ser inviable, porque gran parte de los recursos del ANSES los quitan por la vía de la eliminación de impuestos a los sectores más ricos del país. Entonces creo que eso explica la urgencia. Yasky, ¿le parece de alguna manera crucial lo que pase hoy de cara a lo que va a venir en febrero, que tiene que ver con la reforma laboral? Creo que sí, porque un triunfo popular, una derrota de esta jugada del ajuste, fortalecería un camino de unidad. Aunque estoy convencido que aún logrando el gobierno el quórum, que todavía está muy discutido, y aún logrando después aprobar la ley, sería un triunfo pírrico. Creo que esos 100.000 millones de pesos le quemarían en las manos hasta el último día del mandato y marcaría, yo creo, el punto de inflexión en el que la sociedad definitivamente va a poder ver como lo que realmente es a este gobierno, que trata de disfrazarse como si fuera la nueva derecha, la derecha democrática, y bueno, mostró los dientes y mostró las uñas. Hugo, los abogados previsionales advierten que si se aprueba esta reforma se vendría una catarata de juicios porque implica un retroceso para el bolsillo, que sería una política regresiva. ¿Usted cree que este es el escenario que se viene en caso de aprobarse hoy la reforma previsional en diputados? Sin ninguna duda, porque todos los diputados, los que voten a favor, lo mismo que los que vamos a votar en contra, si hay votación, sabemos que esta ley, primero, es inconstitucional. Y ya esa va a ser la base de los futuros juicios. Inconstitucional porque se aplica retroactivamente. Al eliminar la base de cálculo del semestre completo, porque necesitan sacar el último trimestre, que es el que le daba más alto y es el que le permite al gobierno hacerse los 100.000 millones de pesos, al eliminar eso, esta ley que se estaría aprobando cuando el semestre cumplió, se aplicaría para atrás, lo cual lo dijo Sapsay, lo dijo Lon, es absolutamente inconstitucional. Y por otra parte, también hay otra línea argumental, que es la modificación de un derecho adquirido sobre la base del principio de la no regresividad. ¿Le parece que se fortalece el macrismo con el acuerdo de los gobernadores, incluso con algunos gobernadores del peronismo, frente a esta situación? Al contrario, creo que en caso de que logre avanzar, quedó al desnudo frente a la población. A partir de ahora empieza otra historia en Argentina. Yasky, lo último, acaba de convocar al paro la CGT a partir de las 12 del mediodía. ¿Esto le parece que acompaña entonces la resistencia a esta reforma? Es bueno porque una vertiente de los diputados y gobernadores provenientes del justicialismo se amparaban en el paraguas de la CGT para decir que como esa central no se había expedido, bueno, ellos en última instancia actuaban según la posición de la CGT. Ahora no tienen ningún argumento, ahora todas las centrales estamos juntos condenando este ajuste, y creo que eso fortalece la posición nuestra, la del movimiento sindical, la de los jubilados. Gracias, Yasky. Buen día. Buen día. Hugo Yasky de la CTA y diputado nacional también, dándonos su mirada con respecto a lo que va a ocurrir a partir de las 2 de la tarde en el interior del Congreso.